La linterna de Diógenes. Onda expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice. Espera, esto no es la sintonía de la linterna. Voy a ver si puedo arreglar un poco. A ver, si moviendo un poco aquí recupero la sintonía. Bien, volvemos a la normalidad. Recuperamos nuestra sintonía habitual. Habíamos tenido unas pequeñas interferencias, pero parece que todo vuelve a su cauce. Onda expansiva, otra radio vez libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast de esta vuestra radio. Ya sabéis que emitimos a través de ondaexpansiva.net. Nuestro proyecto de conciencia crítica con el que tratamos de sumergirnos en la historia. Radio y esto es La Linterna de Diógenes. Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto. O tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto. La vida me obliga, por eso yo protesto, por eso yo molesto. Bueno, pues parece que... bueno, que no tenemos un programa típico, que esto no es ni La Linterna de Diógenes ni Radio Onda Expansiva. Tenemos con nosotros, a ver, ¿a quién tenemos? Tenemos a Raimundo. Muy buenas, ¿qué tal lo lleváis por allá? Pues bueno, pues aquí andamos, intentando iniciar este programa que es, no sé cómo llamarlo, es una mutación, ¿no? Es una interferencia propia del directo, propia de la magia de la radio, que bueno, que se ha convertido en la linterna de Diógenes. En este caso, la onda de Diógenes, ¿no? Efectivamente. Tenemos a Raimundo de Onda Expansiva, yo soy el profesor Arcadio de la linterna de Diógenes. Bueno, también está por aquí, a ver si le pongo el micrófono, tenemos a David. Hola, muy buenas. A ver, ahora sí, cuéntanos. Ahora sí, buenas. ¿No? Bueno, David, tenemos también que le hemos invitado de la revuelta nómada de Dirol Irratia, ¿no? Pues bueno, pues ya estamos aquí unos cuantos. Bueno, y vamos a hacer un programa conjunto, ¿no? Un poco mitad y mitad. Cuéntanos un poco, Raimundo. Pues después de llevar unos años en esto de la radio y después de que yo personalmente no conozco a la persona, al profesor Arcadio, y que es un programa de referencia para mí, pues surgió la idea a partir de un último programa que se ha hecho desde Radio Onda Expansiva de hacer algo conjuntamente. Llevábamos tiempo, al menos yo llevaba tiempo, pensando en la posibilidad de hacer algo con Arcadio, y qué mejor manera que una entrevista a dos bandas para, de alguna manera, reflexionar sobre esto que llamamos comunicación horizontal, para reflexionar en torno a las radios libres y qué es lo que motiva a cada uno de los programas que suenan en Irola Irratia y en otras tantas radios libres del dial. Bueno, pues vamos a comenzar. Quizás voy digamos, a asumir el papel que ejerzo habitualmente yo desde la linterna de Diógenes, en este caso en la onda de Diógenes, y voy a hacer de entrevistador, ¿no? Y luego al parecer nos intercambiamos los papeles. Eso es, hacemos viceversa y asumo yo el papel que normalmente tengo asignado en Radio Onda Expansiva y también haré alguna pregunta tanto a ti, profesor Arcadio, como al compañero David, que hace años ya que nos vemos, pero ya sabes que la distancia no es nada cuando se siente la pasión en el corazón. Sí, señor. Bueno, pues comencemos por el principio. Onda Expansiva, explícanos este proyecto. Bueno, lo he contado muchas veces, pero no está de más comentarlo otra vez. Pues Onda Expansiva o Radio Onda Expansiva surge como un proyecto que pretende ser una avanzadilla a la hora de establecer una radio libre en Burgos. Surge como programa que emite única y exclusivamente en Internet, con la intención pues de ir fogueándose, de pues aprender a comunicar a más o menos los entresijos de la radio, y que sin embargo pues se ha quedado a mitad de camino porque tiene vida propia y a pesar de que el proyecto de una radio libre en Burgos que emite que emitiese a través de la FM no ha llegado todavía a fraguar, el programa pues continúa su andadura y tiene la intención pues de contribuir a que la conciencia crítica o que una forma diferente de ver la realidad, tanto en aspectos que están relacionados con la ciudad de Burgos como otros tantos, pues puedan tener cabida en Internet en este caso. Y de momento, y ya van 7 años, es un programa que emite en Internet y también en la FM de Irola Erratia y de otras radios libres, y que busca eso, llegar a la realidad desde una perspectiva diferente, ajena a lo que nos vienen vendiendo los medios de comunicación oficiales, y también adentrarse en algunos aspectos de la historia, algunos aspectos de nuestro pasado que normalmente no son abordados desde un estudio académico o más bien convencional. Bueno, en el programa tocas diferentes temas, diferentes temáticas, pero comencemos un poco por esta, por la vertiente, digamos, histórica. Le das mucho peso, a través de diferentes entrevistas, a la historia del anarquismo. ¿Nos puedes explicar la razón de este enfoque, digamos? Pues yo creo que es por varios motivos. A mí me hubiese gustado hacer un programa más cercano, con más apego a la realidad concreta, pero teniendo en cuenta mi situación de continuo movimiento y de dispersión, de estar un tiempo en Burgos, de estar en otras ciudades, incluso fuera de nuestras fronteras, pues me llevó a pensar que quizás el estar alejado de la realidad más cercana que quería abordar, pues me llevó a pensar que quizás fuese también interesante abordar temas de la historia, porque yo soy un apasionado de la historia en general y de la historia del anarquismo en particular. ¿Y por qué? Pues porque considero que es uno de los movimientos sociales, uno de los movimientos revolucionarios peor tratados por la historiografía. Existen enormes cantidades de obras bibliográficas sobre el socialismo, sobre el comunismo, sobre el anarquismo también, pero creo que es necesario divulgar todo este tipo de información, todo este tipo de historia, para que se conozca, pues para que se divulgue cuál es el peso específico que ha tenido en la historia de nuestro país y en la historia universal un movimiento filosófico, un movimiento humanista, un movimiento revolucionario tan sumamente apasionante como es el anarquismo, y que pues que, por desgracia, en los libros de texto o en las universidades quizás no es tratado con toda la justicia, y en este caso me refiero a justicia en sentido universal, que se merecería. Además, lo sueles hacer mediante el modelo de entrevistas, ¿no?, a diferentes autores de libros y demás, pero también charlas, ¿no? Te mueves mucho. Por ejemplo, la Feria del Libro Anarquista, digamos que grabas y luego entrevistas a buena parte de, digamos, de los charlistas de estas ferias, vamos. Pues también ha sido una de las constantes en estos años. Esto surgió hace más o menos 5 años, y ante el hecho de que fuese yo una de las personas que acudía de forma constante a los diferentes encuentros del libro anarquista, porque me parece que son lugares idóneos para intercambiar opiniones, para conocer diferentes publicaciones, pues me pareció que podría, de esta manera, grabando las charlas y realizando las entrevistas, aportar también mi grano de arena a la divulgación y a la difusión de este tipo de encuentros. Hay que tener en cuenta que esto se hace siempre gracias a la colaboración de las diferentes personas que participan, en concreto, sobre todo, y el que es de referencia para mí es el Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Quienes se encargan de grabar las charlas de los ponentes son los compañeros que están en la organización, y Radio Onda Expansiva, junto con otras radios, se dedica sobre todo a realizar entrevistas a los ponentes, a las diferentes editoriales que se encuentran participando en el encuentro, a personas que pasan por nuestro improvisado estudio de grabación y que tienen algo que aportar, y de esta manera pues vamos construyendo una tradición que, bueno, pues que se prolonga ya unos años y que luego sirve para que personas que, por desgracia, no han podido acudir al encuentro, pues de esta manera tengan acceso también a las diferentes actividades que allí se han realizado. Y que siempre decimos que no es una manera de suplantar el encuentro, es decir, que lo interesante es acudir allí y luego, si se tienen ganas o si tiene intención, pues poder disfrutar también de las charlas y del material que hemos alojado, que alojamos normalmente en formato audio en las diferentes webs. Bueno, sabes que uno de los últimos programas, el especial dedicado al catecismo revolucionario de Nesáyev, titulado, en este caso, el libro maldito de la anarquía, mis felicitaciones, un tema especialmente interesante, ¿no? Y lo digo porque es quizás un tema muy poco tratado y en los medios, vamos. Personalmente es un tema que me parece que a ti también, profesor Arcadio, te apasiona. A mí me apasiona, he leído o investigado algo sobre el tema, y cuando descubrí que se había reeditado este libro por parte de La Felguera, me pareció una entrevista interesantísima, porque evidentemente la figura de Sergei Nechayev es prácticamente desconocida, y lo que se conoce muchas veces son deformaciones que se han transmitido pues por sus diferentes detractores, ya sean por filósofos de corte marxista, o incluso se conocen los aspectos más mórbidos de toda esta historia que relaciona a Nechayev con Bakunin, su, de alguna manera, enamoramiento mutuo en los primeros momentos de conocerse, y después la ruptura. Y a pesar de la ruptura, hay que tener en cuenta que, a pesar de la ruptura, Bakunin siempre defendió a este joven, que de alguna manera le cautivó por la energía y la pasión desbordada que él tenía, y que también hay que tener en cuenta que le engañó, porque cuando Nechayev llega a Suiza, a donde se encontraba en el exilio Bakunin, viene vendiéndole que él es el líder de una organización que en realidad eran cuatro amigos, que luego además uno de sus amigos muere a manos del propio Nechayev. Me parece que conoces la historia, ¿no? Sí. No, además, bueno, la tenemos ejemplarizada además por la literatura, por Dostoyevsky, bueno, y más recientemente por el premio Nobel Coeche, en un libro en el que el protagonista es Dostoyevsky y se encuentra con Nechayev. Creo que el libro se llama El maestro de San Petersburgo. Y bueno, pues vas tocando diferentes temas, también algunos, digamos, de una historia más general, pues también has hablado de la Segunda Guerra Mundial, incluso, si no recuerdo mal, entrevistaste, bueno, digo por interés personal también a Antonio Piñero, ¿no?, de Cristianismo Primitivo, que además, si no me equivoco, lo compartimos durante esa semana, porque le entrevistamos creo que al mismo tiempo, y bueno, y diferentes ya gentes, digamos, también del mundo académico. Pues a mí personalmente me parece que Antonio Piñero es una figura esencial para tratar de conocer la antigüedad en general y la historia del cristianismo primitivo en particular, y sobre él, pues y ya que atesora un conocimiento tan elevado, pues me pareció interesantísimo poderlo entrevistar pues para desentrañar algunas de las cosas que muchas veces en nuestra sociedad damos por hecho y que tienen un origen que en ocasiones es algo más mundano. Y sobre los diferentes temas que has tratado, bueno, pues ya te comento, mi pasión por la historia pues me hace tener un programa que de alguna manera se aparta un poco de lo convencional, que de alguna manera, y no es por hacernos una autofelación mutua, compañero, pues también se fija bastante, o tengo bastante puesta la mirada o el oído en lo que vas haciendo tú. Y me parece que eso de aportar un programa diferente al mundo de las radios libres, que en ocasiones no suele ser muy habitual el tipo de programas que vienes haciendo tú y el que vengo haciendo yo, pues me parece que es muy interesante. No lo sé, luego yo tengo preparadas varias preguntas hacia ti, y una de ellas es también el porqué de este interés por la historia que no suele ser habitual, insisto, en el mundo de, pues, de los movimientos sociales o de la comunicación alternativa. Sí, además, bueno, de sacar de vez en cuando, ¿no?, académicos de los pequeños reductos, tanto de la propia academia como los mini espacios, ¿no?, que le ofrecen los diferentes medios. Bueno, estaba pensando y estaba recordando una entrevista muy cortita que hiciste a Eudald Carbonell, que además Eudald Carbonell, bueno, uno de los codirectores de Tapuerca, prehistoriador especializado en la industria lítica, ¿no?, del paleolítico y demás, pero bueno, le entrevistaste sobre política, ¿no?, sobre el ambiente político en Burgos en los años 80, si no me equivoco. Efectivamente. Me pareció curiosa. Bueno, hay que decir que por falta de tiempo no quiso mojarse más, porque al ser yo oriundo de Burgos, pues tengo la posibilidad el verano de acudir a Tapuerca, que es uno de los lugares también de referencia como en mi desarrollo personal. Y como no había demasiado tiempo y tampoco quería meterme en camisas de once varas acerca de aspectos más comunes que se le suelen preguntar a un científico como es Eudald Carbonell, y como él siempre ha tenido un discurso, desde que yo lo conozco, un discurso en el que él se proclama revolucionario, incluso comunista, pues a mí me gustaría, o a mí me gustó con esta entrevista, preguntarle acerca de cuál era la realidad que se encontró en Burgos en los años 80, porque claro, ellos llevan trabajando pues más de 30 años, y claro, el Burgos de ahora guarda relación con el Burgos de finales de los 70, principios de los 80, pero no es exactamente lo mismo, y por eso, más allá de una entrevista típica a un científico de Atapuerca, lo que quería era que nos hablara, que hablase a nuestros oyentes de cuál fue la realidad con la que se encontró él en Burgos. Él es catalán, yo creo que es oriundo de Girona, y claro, en su tierra natal pues existe un movimiento revolucionario pues con bastante arraigo, y claro, en el Burgos de los años 80 existía, evidentemente también existían movimientos sociales y movimientos contestatarios, pero era algo muy diferente. Entonces, la intención era cómo lo percibió él y cómo él sintió pues cómo era el Burgos contestatario de aquella época, que bueno, en la actualidad también es difícil, pero sin duda alguna pensar en la ciudad que fue la capital de la cruzada en los años 80, pues autoproclamarse revolucionario, comunista o anarquista, pues tenía sus riesgos. Bueno, te diré brevemente que tras escuchar esa charlita, porque fue corta, ¿no?, que tuviste con él, bueno, me decidí definitivamente a escribirle para proponerle una entrevista. En este caso sí que le hablamos sobre la tecnología en el paleolítico, pero terminamos hablando también de temas revolucionarios, fue fácil sonsacárselo. Bueno, hablando de Burgos, también el CID, hablaste del CID en un programa. No quiero hacer recopilación de todos, pero digamos para que los diferentes escuchantes, que no son habituales en este caso de Onda Expansiva, al escuchar esta onda de Diógenes, ¿no?, pues puedan ver un poco los temas que vas bailando de unos a otros, ¿no? En un programa también entrevistaste a un historiador sobre el CID, ¿no?, para darle también una vuelta, ¿no?, si no me equivoco. Pues date cuenta, ser de Burgos es tener el CID omnipresente en cualquier espacio. Y yo tuve la suerte de ser alumno de Francisco Javier Peña, el profesor de Historia Medieval Islámica, que ha escrito varios libros, varios ensayos sobre el CID como no personaje literario, sino como personaje histórico. Y a mí es algo que me parece muy interesante, no tanto por desmitificar una figura, sino por conocer a la persona de carne y hueso, qué fueron las necesidades, qué fueron los anhelos que le llevaron pues a emprender esa vida desarraigada que a fin de cuentas llevó, qué había detrás de esa supuesta expulsión por parte del rey Alfonso VI, qué había, cómo se organizaba el reino que él conquistó, el reino de Valencia, porque hay que tener en cuenta que el Cid fue un príncipe cristiano que gobernó durante un tiempo en un reino de taifas, que era como es el reino de Valencia de aquella época. Y hay que tener en cuenta también la posterior proyección del Cid como personaje histórico dentro de muchos aspectos, cómo lo recuperó el franquismo, pero cómo incluso algunos exiliados españoles, algunos republicanos, pues también reivindicaban su figura, en tanto que esa figura de destierro, de desarraigo. Y de alguna manera, pues ser de Burgos es de alguna manera mamar de las patas del caballo del Cid, y era una figura que a mí personalmente me gustaba mostrar como el personaje en carne y hueso. Insisto, gracias al profesor Francisco Javier Peña, pues hicimos un programa que no solamente tú, sino que más gente ha comentado que le pareció interesante y que es uno de los referentes que tenemos ahora mismo en Radio Onda Expansiva. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de algunas de las vertientes, ¿no?, que sueles tratar en el programa, principalmente pues la vertiente histórica, ¿no?, ya relacionada con la memoria histórica del movimiento obrero, sobre todo anarquista, como de la historia en general. Pero también hay digamos otra vertiente, ¿no?, a la que le has dado bastante peso, que es digamos esas luchas sociales, luchas barriales, es más actuales. Estoy pensando en un caso concreto al que le has dedicado varios programas, que también entiendo porque toca de cerca, ¿no?, que es el caso de Gamonal, ¿no? ¿Qué perspectiva le ha dado a Gamonal desde Radio Onda Expansiva? ¿O con qué perspectiva, bueno, hiciste esos programas? Vamos. Bueno, pues hemos abordado, o se ha abordado desde Radio Onda Expansiva, Gamonal mucho antes de que fuese parte del ideario colectivo, del imaginario colectivo, como símbolo de rebeldía o de lucha vecinal. De Gamonal yo he hablado siempre porque, de alguna manera, Gamonal es algo que, cuando has estado por allí, y yo creo que David es una de las personas que se ha pasado por allí, se siente como un lugar especial. Gamonal es, lo decimos ahora, Gamonal es un sentimiento, no es un territorio. Es un barrio muy especial en Burgos que tampoco tiene una particularidad que lo alejaría de otros tantos barrios de otras ciudades. Es la misma historia de Vallecas, es quizás la misma historia de Hospitalet en Barcelona o de Baracaldo allí en vuestro Bilbao. Y que cuando estás en contacto con las luchas de Gamonal, de alguna manera Gamonal se siente con el corazón o no se siente, se siente desde la subjetividad. Y lo sienten tanto las personas que están en un lado de la barricada, en el conflicto, los vecinos, como las otras que están en el otro lado de la barricada, los medios de comunicación oficiales, el ayuntamiento. Y Gamonal siempre ha sido para mí un referente porque ha sido un lugar donde las luchas o lo que yo he vivido a nivel personal como movimientos sociales las he vivido con mayor intensidad. Desde el 2005, año en el que los vecinos se levantaron contra la imposición o contra la construcción de un aparcamiento en la avenida de Eladio Perlado, hasta este último 2014, en el que, como todo el mundo sabe, pues se convirtió Gamonal en un campo de batalla en el que durante una semana pues la gente estuvo plantando cara a, pues allí llevaron a cantidad ingente de policía antidisturbio para tratar de reprimir una revuelta que, como todo el mundo sabe, ha sido o es símbolo de que cuando la gente de abajo se une, cuando los que normalmente no tienen voz en la historia, cuando se unen y lo hacen desde una visión asamblearia, apostando por la autoorganización, pues se pueden convertir en una herramienta que tiene un potencial transformador increíble. Insisto, Gamonal tampoco tiene una historia muy diferente a las de otros barrios. Es producto del éxodo rural, es producto de que cientos y miles de personas a finales de los 70 se fueron del pueblo a la ciudad, porque allí se construyó un polo de desarrollo industrial. Y bueno, mucha gente pasó allí su infancia, ha pasado su adolescencia, y para mí forma parte del eje neutral de mi vida. Esto, mira, ahora mismo lo estaba diciendo un político de los que ha participado en otro lado de la barricada, quizás para tratar de hacer campaña electoral ahora que no están lejos las elecciones municipales, pero hay que tener en cuenta que cuando se ha vivido en este barrio, y me imagino que como en cualquier otro sitio, se siente como un lugar propio en el mundo, y además a mí me enorgullece que ahora mismo yo, que no estoy en Burgos de forma continua, cuando me preguntan dónde soy y les digo que soy de Gamonal, pues la gente en ocasiones me da un abrazo, sonríe, me pregunta qué es lo que ha pasado, y eso pues hace que diga, bueno, pues en realidad es que algo extraño ha pasado allí, algo mágico que hace que miles y miles de personas estuvieran pendientes de qué es lo que estaba pasando en un lugar tan minúsculo y a la vez tan sumamente grande, porque tener en cuenta que Gamonal es el lugar del norte de España, y no sé si en esta radio se puede pronunciar esa palabra. De momento sí, depende de qué contexto la quieras utilizar. Bueno, pues lo que yo, cuando hablo de España, no hablo de la España de Felipe VI ni de estos políticos, hablo de este país que más o menos está en la península ibérica, a lo que vamos, es un lugar que tiene la mayor densidad de población. El lenguaje, para cortar un poco, el lenguaje políticamente correcto por estos lares, ¿no?, suele ser el Estado español, es como más ambiguo y aséptico, así como, bueno, como chascarrillo, vamos, cultural. Pues lo que me tú me digas, si él lo sabía, si yo lo he hecho por provocar. Si hubiera estado en Cataluña hubiera dicho otra cosa, y allí en Burgos digo siempre he estado español por tocar las narices. Pues, pero a lo que vamos, es uno de los lugares que tiene una mayor densidad de población y ha sido desde casi los 50 años que tiene de historia, desde que perdió su autonomía como municipio, un polvorín latente, porque es conocido Gamonal por la protesta, por la revuelta que hubo en 2014, pero si nuestros oyentes tienen interés y buscan información acerca de la historia de los conflictos de Gamonal, van a ver cómo de ya a finales de los 70 se sucedieron varios. Van a ver cómo incluso en 1981 hay titulares de periódicos que recuerdan mucho a lo que pasó exactamente en enero de 2014. En concreto, cuando los vecinos protestaron contra la subida por parte del ayuntamiento del precio del autobús, el mismo lugar donde se vivieron los acontecimientos, donde se vivieron las protestas y también las cargas policiales, fue la calle Vitoria. En los años 90 también hubo protestas, un poco antes de los 90 hubo protestas para que hubieran espacios verdes que se le estaban denegando al barrio. Es decir, es un barrio que, a pesar de que ha vivido momentos de desmemoria con todo esto que han llamado pujanza económica, cuando la crisis era algo que ni se intuía, también es un lugar donde periódicamente y casi de forma cíclica y repitiendo los mismos protagonistas y muchas veces las mismas personas, pues se han producido estos levantamientos. Hay personas en el barrio, hay compañeros que ya tienen cierta edad, que prácticamente han vivido todos estos conflictos y que nos hablan de que se repiten factores, se repiten situaciones, y parece que Gamonal está condenado a tener que luchar para de alguna manera mantener su dignidad. Y aunque suene un poco pomposo, los vecinos de este barrio, en su ADN más profundo, en su ADN más genuino, llevan de alguna manera la lucha, la conflictividad, y eso es algo que me enorgullece. Y si alguno que me está escuchando dirá, bueno, Raimundo, si tú eres de Capiscol, bueno, insisto, Gamonal es un sentimiento, no un territorio, y además Capiscol forma parte del Gran Gamonal. Bueno, y continuando con este tema, le has dedicado varios programas. Vamos a hablar concretamente, si te parece, de esta última revuelta, pero sobre todo a nivel periodístico, a nivel mediático. Sabemos lo que se puede esperar de los medios de comunicación comerciales, de los medios de comunicación convencionales y lo que puede llegar, digamos, ¿no? En cuanto a transmisión, ¿no? de lo que sucede, ¿no? En las calles y demás. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, en este caso, Radio Onda Expansiva? Pero qué importancia tiene que los medios libres sean testigos y dediquen espacio a revueltas urbanas, como en este caso a Gamonal. Me refiero a la importancia periodística, la importancia que tiene de cara a la gente que escucha, vamos, en este sentido. Pues es quizás un aspecto que necesitaría una reflexión profunda. De momento, las personas que formamos parte de ese mare magnum de diferentes medios alternativos de Burgos, hemos iniciado algo parecido, pero de manera informal, una reflexión acerca del tema, porque la revuelta de 2014 no se entiende tampoco sin la participación de los medios alternativos, ya sean las redes sociales como Twitter, etcétera, pero nos dimos cuenta, y yo también participo en otros, y en otros que participan compañeros, que la gente, cuando buscaba información, lo hacía en los medios no convencionales. Y nosotros creemos que si Gamonal tuvo éxito fue no solo evidentemente por el trabajo que hicimos desde los medios alternativos, sino que de alguna manera supimos dar voz a las personas que normalmente no tienen voz. Y supimos de alguna manera situarnos como referente de todas esas luchas que estaban haciendo que todo el territorio que vosotros denomináis Estado español y que se puede denominar de mil maneras, se levantase. Y yo creo que la guerra tiene muchos campos de batalla. Uno de ellos fue el mediático. Hubo un tiempo en nuestra historia en el que lo hemos perdido de forma abrumadora, porque la capacidad mediática y la capacidad de artillería que tiene toda esta gente pues es abrumadora. Pero por una vez en la historia supimos darle la vuelta a la tortilla y no voy a decir que los tuvimos vencidos, pero que fuimos nosotros quienes marcamos los pasos y quienes supimos de alguna manera contrarrestar pues toda esa batería de mentiras, toda esa batería de verdades a medias que en ocasiones pasan a ser la verdad oficial. Y cuando descendías a la calle durante esos días, pues decían, pues quizás esto no siempre tiene razón los medios del grupo Prometal o los determinados medios que normalmente tratan de transmitir la verdad. Yo no sé si con esto respondo a tu pregunta, no sé si era esto lo que esperabas escuchar. No, en buena parte sí. O sea, precisamente esa reflexión sobre la importancia de los, digamos, de los medios libres, ¿no? De los medios autogestionados, de los medios, no sé cómo llamarlos, contrahegemónicos, por utilizar un concepto ahí un poco pomposo. La importancia que tiene, ¿no? el sacar a la luz, ¿no? Digamos, en este caso, revueltas urbanas como Gamonal, pero bueno, entroncando con lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Pues bueno, hablar de la historia desde abajo y demás, ¿no? La importancia que tiene que los medios libres se mojen, ¿no? y tienen una cobertura seria, ¿no? a todas estas cosas, vamos. Era, digamos, lo que esperaba, vamos, de esto, y bueno, creo que lo has transmitido. No obstante, sería necesario, insisto, una reflexión, porque en aquellas jornadas en concreto de enero vimos cómo cambiaba por una vez en la historia la iniciativa y vimos cómo nos dimos perfectamente cuenta que en pleno siglo XXI los conflictos también se juegan en la red. Yo simplemente te pongo un caso. Hubo quien tumbó la web de Diario de Burgos durante unas horas y eso también tuvo una repercusión. Es decir, que hoy por hoy, a la hora de realizar activismo social, a la hora de ponerse de lleno en situaciones como la que estamos describiendo, hay que tener en cuenta los medios y hay que tener en cuenta la capacidad de comunicar. Bueno, pues nos vamos a quedar con un poco con esta última reflexión y vamos a despedir a Raimundo. Raimundo de Radio Onda Expansiva, muchas gracias por estar con nosotros en esta onda de Diógenes. Pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación, por el programa que haces, porque siempre que acudo a algún encuentro me dicen, oye, felicidades por el programa, pero como el de la linterna de Diógenes no hay ninguno, amigo. Bueno, esto creo que nos lo podíamos haber ahorrado. Queda un poco mal por radio. Que quizás ahora escuchamos un poco de música y volvemos y hacemos este intercambio de sillones, ¿no? Porque ya lo siento, soy yo el que está aquí en la mesa y tú estás al otro lado, pero sí de papeles, ¿no? Y te pones tú a los mandos. Vale, escuchamos un poco de música y volvemos enseguida. pues después de este cambio de papeles, como decía antes, precipitadamente, después de haber escuchado la entrevista que el profesor Arcadio nos ha realizado o ha realizado a Radio Onda Expansiva, cambiamos los papeles, como decía, y pasamos a realizar algunas preguntas al propio Arcadio acerca de la trayectoria de su programa, acerca también, por qué no, de la propia Idole Irratia, que es la radio en la que normalmente se viene emitiendo la linterna de Diógenes. Diógenes de Sinope, el filósofo griego. Por supuesto. ¿Por qué un nombre? ¿De dónde surge este nombre, la linterna de Diógenes, Arcadio? Porque mucha gente se lo pregunta. Bueno, al igual que Nechayev, digamos que también en su momento, sobre todo, fui un apasionado del personaje de Diógenes y en este caso entró un poco con la idea del programa, es decir, una anécdota o una historia de estas que no se sabe si son ciertas o falsas. Diógenes el Cínico caminaba por Atenas en pleno día con una en este caso con una linterna, ¿no? Con un farol, pero bueno, se le suele llamar linterna en aquella época también. Bueno, pues en esta anécdota el bueno de Diógenes caminaba por las calles de Atenas pues enarbolando ese farol, ¿no? Y en pleno día, y claro, pues iluminando en pleno día, que no tenía sentido, y gritando estoy buscando un hombre, ¿no? Y en realidad estaba riéndose un poco de Platón, ¿no? Que era el gran hombre del momento, ¿no? Que era el que había hablado del el hombre ideal, ¿no? En ese mundo de las ideas platónico, ¿no? Entonces, pues Diógenes era, digamos, un gran crítico, principalmente la obra de Platón, pero bueno, crítico de las costumbres y demás. Entonces, la idea un poco, utilizando ese juego de la linterna de Diógenes, ¿no? Pues de alumbrar en pleno día, ¿no? No para iluminar, no para deslumbrar, sino, bueno, pues señalar esas cosas que, aunque parezca que las tengamos delante, pues muchas veces no las vemos, ¿no? Pues bueno, en este caso a través de la historia. Cualquiera que se acerque, Arcadio, a tu programa se sorprende de la cantidad de conocimientos, de la cantidad de ideas que se pasan por tu mente. A mí me gustaría saber, o una de las cosas que me intrigan sobremanera, es de dónde surge, Arcadio, esa pasión por la filosofía, esa pasión por la historia que transmites en el programa. Bueno, en parte vienen de fábrica, es decir, la historia, la filosofía, pues bueno, siempre me interesaron, la psicología también, y bueno, pues luego se van entroncando, digamos, con la propia militancia política, con las propias, inquietudes políticas, y digamos que en un punto se unieron todas, ¿no? Y bueno, pues de comenzar a hacer radio aquí en Idole Irratia, pues durante un tiempo pues fui mascullando un programa de historia, que ha ido transformándose con el tiempo. Y bueno, personalmente mi pasión viene de, digamos, de la pasión de conocer la sociedad, del ser humano, y yo creo que en este caso es un intento, en este caso personal, ¿no? De situarme en el espacio, ¿no? De situarme en el tiempo, es decir, en el presente, y entender el presente significa pues ir combinando, ir entendiendo pues las diferentes ideas que han tenido diferentes personas y las diferentes historias, ¿no? Que hay detrás, o que ya sea económica, social, política, ¿no? Que han llegado hasta aquí, ¿no? Y a veces pues te encuentras con que la historia es circular, ¿no? Con que filosofías del pasado sirven hoy en día, o con que se pueden ir reutilizando cosas, ¿no? Y bueno, digamos que en ese caso yo creo que la filosofía, la historia, pues te permite ver las cosas quizás con mayor perspectiva, ¿no? Esa conciencia crítica, ¿no? De la que nos hablabas antes, ¿no? Un poco esa, digamos, de donde surge la pasión. Luego convertirlo en un programa, pues digamos que es de esa combinación entre el acto político, ¿no? Y digamos, y la pasión por la historia, la filosofía y demás. Todo esto que me comentas, Arcadio, se puede hacer de muchas maneras. Tú has elegido la radio como instrumento para transmitir y, claro, la pregunta es ¿por qué la radio? No me la has hecho a mí antes, pero yo si quieres te respondo por qué yo elegí la radio. Y en cierta medida porque soy un poco narcisista. Me gusta que me escuchen, cuando actúo me gusta que me vean, si escribo me gusta que me escuchen. Auné un poco todas esas cosas y fue una manera de transmitir ese conocimiento que me gusta transmitir de una manera más sana que el simple narcisismo social. A mí me gustaría preguntarte, en tu caso, Arcaic, ¿por qué la radio? Bueno, en parte la respuesta sería parecida, pero sobre todo lo de la radio, yo creo, bueno, por la radio en sí, ¿no? Entrar en contacto con Idole Irratia, que, bueno, pues era algo cercano, ¿no? Que ya conocía yo desde pequeño, de hecho, y bueno, pues ir entrando ahí en el mundo de la radio, de los micrófonos y demás. En el caso de la linterna, los primeros pasos, yo diría que más que narcisistas fueron más relacionados con el onanismo. Porque al no, digamos, al no ser tan consciente, no pensar que podía escuchar mucha gente, ¿no? Era algo más, digamos, más personal, ¿no? De quiero hacer esto, me gusta hacerlo, y el mero hecho de hacerlo, con el mero hecho de hacerlo, disfruto independientemente de quién esté al otro lado. Según fue pasando el tiempo, pues sí que entró algo de narcisismo, pero sobre todo entró quizás mayor conciencia política a medida que pues uno se da cuenta que lo va escuchando más gente, ¿no? Entonces más responsabilidad con lo que está haciendo. Y en mi persona, ¿no? Por dentro, lo fui viendo cada vez más como un acto político, ¿no? Como una necesidad de, bueno, pues de sacar a la calle, en este caso a las ondas, ¿no? Pues una serie de temáticas que no se abordan con el necesario rigor en los medios oficiales, por supuesto, y siempre, además, pues bueno, desde una perspectiva muy diferente a la que yo quería hacerlo. O sea, esa sería, digamos, la respuesta. Es decir, un poco de narcisismo, pero sobre todo empezó con onanismo y luego ya se convirtió en militancia política, que quizás es lo actual. Que aunque yo a veces pienso, disfruto de esto, sobre todo no me lo pregunto muchas veces. Básicamente es decir, creo que está bien y hay que seguir haciéndolo. Esa sería un poco la respuesta larga. Entre narcisismo y onanismo y micrófonos anda el juego, ¿no? Anda por ahí el asunto, sí. Además, hay que tener en cuenta que el modelo de programa que llevas haciendo durante estos 7 años, y corrígeme si me equivoco, son 7, ¿sí? Sí, este sería el octavo. Pues es un formato muy particular, es un formato que quizás no es común dentro del mundo de las radios libres o de la comunicación contrahegemónica que comentabas tú antes. Y mi cuestión es, y teniendo en cuenta tu anterior respuesta también, ¿es un formato de programa que cabe dentro de las radios libres o es simplemente un elemento exótico que está ahí anclado, que, bueno, pues como lo hace una persona que lleva mucho tiempo en la radio, puede valer? ¿Es algo, tú crees que es un formato válido para el mundo de la comunicación alternativa? Yo, de hecho, es un modelo que defiendo. En este caso concreto, pues bueno, en el programa se hacen o hago entrevistas a diferentes, en este caso, pues académicos, ¿no? O sea, los académicos tienen muy, muy mala prensa, ¿no? Valga la redundancia, dentro de los mundos alternativos, de los medios alternativos. Y yo quería, digamos, reivindicarlos, no por ese, digamos, mitificación de la academia, sino por sacar a la luz pues a diferentes académicos investigadores que investigan temas de una forma además contestataria, no todos, pero que muchas de las conclusiones que sacan nos pueden servir para enriquecernos, ¿no? Cultural y políticamente a los que estamos, digamos, más cercanos, ¿no? A los movimientos sociales, ¿no? y demás. Y me parecía precisamente es el medio, ¿no? El de utilizar precisamente académicos que cuando les llaman de los medios comerciales, pues no les dan tiempo, no les dan bola, no, los propios entrevistadores no se lo han preparado muy bien y bueno, pues se quedan en unos determinados titulares, ¿no? En lo que podríamos llamar la industria del entretenimiento, ¿no? O del adoctrinamiento o del entretenimiento, van bailando de un lado a otro. Entonces, digamos que en este sentido sería hacer un programa de historia en el que no sea entretenimiento, sino sea enriquecimiento cultural, ¿no? Una formación crítica con personas que han investigado un tema desde hace muchos, muchos años y en el que yo me preparo bastante todo lo que puedo, los temas, y al propio entrevistado me lo leo bastante para saber qué va a decir o qué va a dejar de decir, para también yo ir llevándole un poco, ¿no? Sin hablar de manipulación, pero ir llevándole un poco, bueno, pues hacia los temas que quizás nos interesan, ¿no? Los temas más sociales, más desde abajo. Entonces, yo creo que esto se puede hacer desde muchos ámbitos. En este caso se hace desde la historia, pero creo que se puede hacer desde muchos ámbitos y sí que es un modelo que defiendo, que creo que cabe en los medios libres y bueno, defiendo, de hecho. Simplemente como curiosidad, si nos acercamos a los programas que haces, hay tanta variedad de temas como pues la filosofía, la biología. A mí lo que me sorprende es incluso la historia antigua, algo que quizás el común de los mortales, que normalmente forma el público mayoritario de esto que llamamos radios libres, no está demasiado acostumbrado. ¿Cómo te atreves, Arcadio, con temas como las guerras mecénicas? ¿Cómo te atreves como, por ejemplo, la Esparta de la antigüedad o cosas que a lo mejor a personas que normalmente escuchan las radios libres le pueden sonar a tostón terrible? Pues bueno, el atrever parte primero del interés personal, ¿no? En la historia antigua, digamos que la Edad Media es lo que menos, ¿no? Pero entre la historia antigua y la contemporánea del movimiento obrero es lo que siempre me ha llamado más. Entonces, en este sentido, sí que es cierto que el tema de las nuevas tecnologías, internet y demás, pues lo que ha hecho en algunos casos es que al introducir en estos programas que se habla de la Grecia antigua, de las guerras mesenias, de la batalla de Cades y demás, pues sí puede suceder, creo que está sucediendo, que esos programas lo escuchan menos gente, digamos, de nuestros entornos, de nuestros entornos militantes, y en cambio tienen un gran tirón a través de internet. Y maquiavélicamente a veces utilizo hacer un programa sobre, pues eso, sobre la República Romana, sobre Julio César o incluso sobre el cristianismo primitivo para atraer gentes, ¿no?, desde fuera de los ámbitos militantes, ¿no?, y en el siguiente programa o incluso en el mismo programa pues darle la vuelta hablando pues o tratando el tema, pues en este caso movimiento obrero o otro tipo de luchas. Entonces hay un poco de todo en ese sentido. Y claro, nos has hablado un poco de cuál fue tu trayectoria a la hora de comenzar a hacer radio, pero yo tengo también especial curiosidad por conocer cuáles fueron los referentes que inspiraron al profesor de Arcadio a la hora de meterse con esto de los micros. Yo te tengo que revelar que en mi caso escuchaba los pasajes de la historia de Cebrián y que de alguna manera dije, vamos a ver si somos capaces de hacer algo parecido con una perspectiva más militante, una perspectiva de la historia del anarquismo, de los movimientos sociales. Pues exactamente, de hecho los pasajes de la historia del señor Cebrián fueron un gran motivador y de hecho en las primeras temporadas de La Linterna había una sección que se llama Pasajes de la Historia en donde se relataba pues un hecho histórico pues de una forma épica con música de Conan por debajo y era también en parte homenaje, en parte influido por en este caso La Rosa de los Vientos, ¿no?, de Juan Antonio Cebrián, que bueno, por diferentes circunstancias pues bueno, también ha derivado lo que ha derivado y demás, y sí que ese sería uno de los referentes en su momento, otros programas de radios convencionales, y luego, pues bueno, a nivel radiofónico estoy hablando exclusivamente, y luego, bueno, luego hay influencias mutuas, es decir, escuchando Radio Onda Expansiva, escuchando también el programa Anabasis de Radio Cucaracha, es decir, escuchando diferentes programas, pues digamos que vas adaptando, ¿no?, y vas encontrando tu propio estilo, por decirlo de alguna forma, a nivel radiofónico. Luego, claro, luego están los diferentes políticos, ideológicos y demás, que son los que al final meten, ¿no?, y entran ahí en el contenido. Pero digamos que el formato sí que empezaría también por Juan Antonio Cebrián y luego pues exactamente lo mismo, es decir, ¿cómo podemos convertir esto en algo más militante, ¿no? Pues bueno, ese es el camino, ¿no? Y también pues buscando referencias, ¿no? En este caso, Radio Onda Expansiva siempre lo he considerado algo, un programa hermano en ese sentido, ¿no? Que en buena parte, ¿no?, utilizamos, digamos, códigos parecidos. El sentimiento es mutuo y vamos a evitar caer en la autofelación, pero de alguna manera son programas que se retroalimentan. Tú estás pendiente de lo que hace Onda Expansiva y no te quepa duda que yo ando también pendiente de lo que hace La Linterna de Diógenes y otra serie de programas que has mencionado. Vamos a dejar, si os parece, un poco más de lado La Linterna de Diógenes y vamos, si creéis conveniente, a sumergirnos un poco en el contexto donde está este programa se emite, que es Irola Irratia. Hay, David, hay un compañero que está también al otro lado del teléfono al que me gustaría realizar una pregunta. Muy buenas, David. Hola, muy buenas. Entonces no seguimos hablando de mi programa, ¿no? Luego volvemos. No te preocupes que hay tiempo todavía. Lo tienes ahí a David ahí esperando. Decir también que se ha incorporado Ana Lindane, la compañera. Simplemente que le quería saludar aquí, Opa y Raimundo, simplemente te quería saludar, que como ya te dije y como quedamos, he venido aquí, puntual a la cita. Esto es la magia de la radio, que aprovechando los micros, pues nos juntamos gente de varios programas que estamos ahí en la Irola. Y bueno, y no sé si esto derivará en una fiesta o en algo, antes hablaba Arcadio de onanismo. Hombre, pues ya que estamos unos cuantos, quizás el onanismo lo podemos dejar. Sí, no, podemos montar una orgía perfectamente. Eso es, además tenemos cervezas. Las tradicionales orgías de Irola Irratia, que solemos celebrar aquí, normalmente. Contad con mi ferviente adhesión. Qué bien vendo esta radio, maldita sea. Me tendríais que liberar y empezar a pagar ya solo por esto. Pues ya que hablábamos de la Irola, a mí me gustaría preguntaros a David, a Anne, a, también a ti, Arcadio, evidentemente, que, claro, después de más de un cuarto de siglo de existencia de la propia Irola, ¿cuáles han sido los momentos más complicados? Porque en la trayectoria de todo proceso hay luces, hay sombras. ¿Cuáles han sido los momentos en los que casi habéis estado a punto de tirar la toalla? Bueno, empiezo a contestar yo, si nos importa. Dale, dale. En realidad, todos los que estamos aquí hemos llegado... Bueno, igual el David es el más viejuno, toma zasca. No, bueno, pero es el que más tiempo lleva en la Irola y sí que llegó en un momento en el que la Irola estaba en uno de los puntos igual un poquito más bajos, pero realmente atrás de anterior a su llegada ha habido momentos en la Irola mucho, mucho más bajos, con muy, muy poquitos programas, incluso en algún momento en los 90, y bueno, y por supuesto en los inicios de la Irola en los 80 hubo momentos, sobre todo pues justo después de Ocupar y de que se empezase a emitir, hubo momentos en los que aquellos que estaban en la Irola, que ahora ya no están entre nosotros, sí están entre nosotros, pero no están de la radio, pensaron que, bueno, que la emisión, que la Irola iba a morir. Y había momentos muy anteriores a nuestra estancia en la Irola que realmente todos los irolitos, bueno, pues pasaron por momentos muy, muy bajos, de pocos programas, de poquita gente en las asambleas, de problemas económicos incluso, pero la verdad es que nosotros hemos llegado y en estos momentos estamos en el punto álgido y estamos en una época de bonanza, de muchísimos programas y de mucha gente en la radio. Yo podría, bueno, por viejuno que soy, puedo recordar y bueno, también de alguna manera por, yo qué sé, por sumar responsabilidades, pero que aquí nos gusta más llamar pasiones por este medio. Pues bueno, recordar, por ejemplo, un momento muy aciago que fue el cierre del Gaste Local a Dirala, un espacio que gestionaban jóvenes del barrio que el local conectaba directamente con el nuestro también y que, bueno, hubo un momento que se cerró, que vinieron los tipallos por aquí y, bueno, por cuestiones que ahora sería un poco complicado contar y sería un poco largo, pues, bueno, se cerró ese espacio y estuvo a punto también de que los tipallos tiraran la puerta de la Irola y que se cortara la emisión. Es más, estaban aquí los tipallos en la puerta y no había nadie dentro de la Irola y, por fortuna, la Irola seguía sonando, pero estábamos con esa inquietud de que si entraban... se llevaban los ordenadores, cortaban la emisión. Fue un momento, la verdad, de muchos nervios y sí, mucho miedo. De hecho, recuerdo que aquella noche la pasamos entera con la radio encendida, pensando que en cualquier momento la policía, que tenía, bueno, cortado el paso tanto a los locales como a la radio, pues que en cualquier momento podría entrar y efectivamente llevarse los ordenadores, llevarse el emisor, etcétera, etcétera. Así que estuvimos escuchando la radio para ver en qué momento podía dejar aquello de sonar. Pero en realidad no pasó de un susto. O sea, fue un susto. No, no pasó un susto durante ese día, pero bueno, yo recuerdo que además durante semanas, ¿no?, estuvimos pensando seriamente que corría peligro la propia radio, ¿no?, los propios locales y demás, y bueno, digamos, además creamos nuestro propio gabinete de crisis, ¿no? Sí, y bueno, se gestionó bien, salió todo bien, pero bueno, pensamos realmente que además de ese mismo día en el que se entró la policía, ¿no?, pues que pensamos que legalmente a posteriori, ¿no?, se iba a hacer ese movimiento, ¿no?, de cerrar la radio y por suerte no pasó. No pasó, y por cómo es la vida y cómo es la historia y cómo ocurren estas cosas así de manera a veces rocambolesca, pues luego al final sirvió como acicate para que la radio cogiera más fuerza y para ver que además, por ejemplo, con respecto a la legitimidad que tiene esta emisora en estos locales que fueron ocupados, aunque existe la cuestión de que son unos locales que ahora pertenecen al ayuntamiento, pero que fueron ocupados originalmente por la Irola, aunque estemos todavía aquí, pues bueno, que no sabíamos qué situación se iba a producir y al final vimos que incluso el ayuntamiento no tenía ningún problema con nosotras. Yo creo por ese miedo de esa fuerza que tiene esta emisora. Más que no tener ningún problema, ellos verbalizaron y dijeron: no tenemos ningún problema con la Irola, en el sentido de que no, vamos, podemos pensar que no querían problemas, ¿no?, en ese sentido. Claro. ¿no? Yo por lo menos prefiero pensar eso. El hecho también de que la policía en algún momento dado pues precintase la propia radio, claro, en cierto modo también le afectaba al ayuntamiento. Es decir, si la policía o había un orden judicial que decía, bueno, que aquí se llevaban a cabo actividades delictivas o lo que fuera, eso también estaría implicando al ayuntamiento. Así que el ayuntamiento dijo, mira, no vamos a decir nada, vamos a hacer que la radio siga por los problemas que nos puede dar la propia radio y por el hecho de que, bueno, hasta qué punto, joder, entonces si decimos que se vayan, es que hemos estado permitiendo durante todo este tiempo que se lleven a cabo cosas en nuestros locales chungas. La insinuación que acabas de hacer te puede llevar a los tribunales, ¿eh? Ah, bueno, sí, pero eso lo tengo perfectamente asumido, que cualquier día me pagan un viaje a Madrid. Bueno, cerramos yo aquí recuerdo... Sí, no, iba a decir que cerramos aquí la respuesta para que continuases preguntando. Okay, había más anécdotas, pero podemos... Pues estáis con esto de las orgías radiofónicas en la Irola. Pero yo recuerdo, quería deciros que recuerdo perfectamente estos momentos porque en aquella época Onda Expansiva ya emitía a través de la Irola. Uh-huh. Yo recuerdo también que me acerqué a haceros una visita para, de alguna manera, pues conocer los estudios y también pues para ver cómo estaba la situación. Y también tengo el grato recuerdo de como si fuese una vez Enis, pues la Irola de alguna manera... tomó más fuerza y quizás, si estamos hablando de momentos de sombras en la radio, como es este del problema con la presencia de la policía en aquel momento, quizás uno de los momentos, o al menos yo lo percibo así, uno de los momentos de mayor auge fue cuando se celebró su 25 aniversario, hace ya unos años. Sí, ese fue un momento apasionante, también de muchos nervios, porque claro... nos pegamos la pechada de decir, venga, vamos a montar un encuentro de radios a nivel estatal, de radios libres, se entiende, aunque bueno, también vienen radios comunitarias, etcétera, y en Cucucha, en el malogrado Cucucha, y luego además hicimos un gran concierto, que conseguimos llenar Cucucha con más de 1,000 personas, y la verdad es que todo salió muy bien, toda la gente de la radio... estuvo haciendo un trabajo inmenso por sacar aquellas actividades adelante. Bueno, eso fue en el 20º aniversario. Que en el, eso ay, fue en perdón, el 20. No estabas entendiendo mis gestos. No te lo quería decir, no, que claro, no, que no, el mundo nos ha preguntado por el 25 aniversario. Eso fue el 25 fue un año también apasionante. Pero que hicimos un montón de actividades. Pero es muy, muy interesante porque, claro, en el 20 hicimos ese macro momento, macro jornadas de un fin de semana en Cucucha. Pero en el 25 lo que hicimos es darle la vuelta un poco a la idea y decir, bueno, en lugar de hacer una jornada de fin de semana o un día especial ahí que metemos toda la energía y hacemos algo muy bestia y muy grande, lo que hicimos es a lo largo de todo el año pequeñas actividades culturales, políticas, etcétera, pues dimos charlas, hicimos conciertos, hicimos comedores populares, empezamos a gestar y a fecundar el DVD que, uh-huh, que saldrá 25 saldrá, años saldrá, y mucho más. Y que saldrá más adelante. Y bueno, fue un año que en lugar de eso, de centrarnos en un evento en particular, decidimos a lo largo de todo el año, pues bueno, hacer un montón de actividades. Yo creo que hicimos una al mes o dos o tres, ¿no? O por lo menos, o dos, pero por lo menos una al mes hicimos. Y la verdad es que fue una manera también de reactivar toda la fuerza humana que está detrás de todos estos micrófonos y fue un año espectacular. Y después esa maravillosa comida intergeneracional de la Irola, donde nos pudimos encontrar y reencontrar con toda la gente o muchas de las personas que han ido pasando por la Irola a lo largo de esos 25 años, que ahora vienen casi ya a ser 30, que fue increíble, porque para nosotros encontrarnos con gente que bueno, que fueron las personas que dieron los primeros pasos de la Irola o que empezaron a... que vieron hacer este proyecto y que ayudaron a que este proyecto naciese, y también para ellos, que vieron quiénes éramos los que continuábamos con este proyecto y vieron en qué momento en qué punto tan alto estaba en estos momentos la Irola, qué gente tan joven había, claro, ya para ellos somos muy jóvenes, y cómo había cambiado, yo creo que para bien. Y tanto, como que habíamos ya pasado la antena de... de tener la antena aquí mismo, muy cerquita de los locales de la Irola, al monte. No se puede decir. Al monte. Nos echamos al monte. En general, en plan simbólico. Para tener mucha más difusión. Vamos, ¿sabes el Gorbea, la cruz? Pues ahí, esa es la antena de la Irola. Y además, y celebramos el cumpleaños en el nuevo estudio que también ocupamos, justo al lado del estudio 1, del estudio Todo de la Vida. Ocupamos un espacio que estaba justo aquí al lado, que estaba en desuso, y ahora tenemos un segundo estudio de emisión, que la verdad es que todavía alucinamos con tener esta oportunidad de poder intercambiar un programa con otro en directo o poder hacer entrevistas mientras en un estudio mientras en otro está haciendo una emisión en directo. Fue, ya te digo, un año espectacular. ¿Qué es lo que, ahora que comentáis, qué es lo que más ha cambiado? ¿Qué es lo que percibís después de este encuentro intergeneracional al que os estáis refiriendo? ¿Qué es lo que más ha cambiado desde los inicios de la Irola, ya por la mitad de los años 80, con el pleno siglo XXI en que nos encontramos? Bueno, ha habido, sobre todo ahora que estamos con el tema del DVD, estamos repasando más nuestra propia historia y la historia de la Asamblea de la Irola, y es donde mejor estamos viendo cuáles han sido los cambios, sobre todo a través de las entrevistas que estamos haciendo a las personas pues que hace años estuvieron de la Asamblea y ya no están. Yo cuando llegué ya la Asamblea estaba bastante bien. Había bastante buen rollo, pero digamos que la Irola pasó en los 90 por una etapa, claro, no es que la asamblea haya cambiado, es que las personas que conformaban esa asamblea pues eran otras, y bueno, y después las maneras de hacer de los colectivos pues se han ido cambiando también, ¿no? Pero eso, se ha cambiado bastante la manera de hacer de la asamblea. Antes, David igual lo contará mejor, había bastantes broncas entre la gente, ahora son las asambleas mucho más amables, mucho más participativas, y no sé si es por eso, o sea, no sé qué ha sido antes, el huevo o la gallina, si las asambleas son más amables porque hay gente más diversa o hay gente más diversa porque las asambleas son mucho más abiertas y participativas, pero desde luego ahora mismo en la Irola pasa de ser una radio en la que se escuchaba mucho punk y mucho rock y poco más. Y bueno, se habla quizá algo de que me parece maravilloso que se escuche punk y se escuche rock. De hecho, es algo que se sigue poniendo mucho en la Irola y creo que no debería cambiar, pero de ser algo exclusivamente eso y algo de política pero poco, a ser una radio en la que se habla de todo, con una diversidad tremenda, una diversidad tan grande que de hecho, hablas ahora con gente que hace programas, yo que sé, de psicología, programas como el del profesor Arcadio y cosas así, y te dicen, joder, pues es que hace 10, 15 años era impensable que un programa así tuviese cabida en la Irola. Es que no. Y es precisamente en eso, ha ganado mogollón en riqueza y en diversidad. Yo creo que uno de los aspectos más a destacar es que creo que nos hemos ido transformando cada vez más en un medio de comunicación, o cada vez adquirir más la consciencia de medio de comunicación. No sé si nos ha influyó pues la cobertura de Cucuchas, del desalojo de Cucuchas, o los cambios tecnológicos y demás, pero digamos que me da la impresión de que cada vez tenemos menos complejos en cuanto a considerarnos periodistas, ¿no? En cuanto a considerar medio de comunicación, y pues a la hora de hacer tanto un programa, darle un contenido, como también a la hora de salir a la calle, ¿no? Y retransmitir cosas que suceden, intentar hacerlo bien, ¿no? Hacerlo bien, hacerlo con seriedad, hacerlo pensando en el que al que está al otro lado, ¿no? Es lo que quizás a mí me da la impresión de haber que ha cambiado más en los últimos 3-4 años, quizás. Es curioso, pero en clase, mis compañeros de clase me suelen decir que soy periodista. No he hecho periodismo, ni es algo que me atraiga el periodismo en sí, pero sí que es cierto que al final la labor que hacemos en la Irola es la labor de periodistas. Y esto es algo que hace 10-15 años prácticamente nos hacía, lo de ir a, por ejemplo, el Askegune de Deustu. Yo creo que sí, que de hecho todo esto brotó más o creció mucho más fuertemente desde el triste desalojo y derribo de Cucucha, pero desde entonces como que eso es precisamente, hemos tomado la conciencia de que tenemos que cubrir algunas noticias y algunas cosas que están ocurriendo en la calle y que otros medios no las van a cubrir, si lo hacen, lo van a hacer de aquella manera, y lo hacemos, y es precisamente ahora mismo una de las banderas de la Irola, o sea, uno de los signos de identidad mismo, de la Irola. Y perdona que te interrumpa, compañera, sobre esto mismo quería preguntaros, la figura del periodista que habéis comentado quizás está denigrada, por decirlo de alguna manera, en los medios de militancia social, pero que desde vuestro punto de vista, y en cierta medida es similar al mío, tiene una cierta importancia. Decía un buen amigo que ya no existen periodistas, sino trabajadores de la comunicación. ¿Qué opinión? Y ya lo habéis comentado dos veces este término. Y hago la pregunta también desde una doble perspectiva, desde algunos sectores de los movimientos sociales, la labor que se hace no solo desde la radio, sino desde webs de información o periódicos, se critica en cierta medida que hay una cierta especialización, que las personas que están con la comunicación luego quizás no están en el meollo de las cuestiones. Son dos preguntas, no sé si tenemos todavía tiempo para que las respondáis. Bueno, yo ahora mismo de los que estamos hablando creo que soy el único que... El único periodista. Está sí. Licenciado en esta cuestión, pero bueno, que tampoco sirve de mucho más que haber estado haciendo una carrera que es una de las quizá más con asignaturas más diversas que de alguna manera te pueden servir para conocer, si tienes esa inquietud además, claro, para conocer diferentes puntos de vista sobre la realidad del ser humano. Social, política, cultural, económica y una lista larguísima. Pero yo sí te puedo decir que he tenido la oportunidad de trabajar como periodista asalariado en medios de comunicación privados y públicos también, e institucionales. Y en esta emisora para mí ha sido la teta en la que he podido mamar. Hablando de guarrerías. Sí, para poder desarrollar, creo que con más honestidad y con más dignidad la labor del periodismo, ¿no? Tener respeto, el máximo respeto a la gente con la que contactas para poder hablar, y que tú simplemente como periodista, que creo que eso sería una definición para mí del periodismo o del periodista, simplemente ser la conexión o la persona que da la oportunidad a otras para que se sientan cómodas para poder expresar, pues ya sea sus luchas, sus denuncias, sus experiencias, sus maneras de ver un mundo diferente, etcétera. Y eso, ser simplemente la persona que da esa oportunidad. Y sí que se hace una labor, si quieres tomártelo en serio, de buscar temáticas y cuestiones que sean interesantes y que de una manera crítica, constructiva, se lo puedas lanzar a la opinión pública. Y bueno, yo creo que eso sí que ha sido una parte importante que en la Airola se ha ido trabajando, como lo es, por ejemplo, tomarnos en serio, tener la oportunidad de tener un informativo como es el Garrásica, que emitimos los lunes y los jueves y los miércoles en Airola Irratia, y que es una labor militante, que la gente que lo hace no son periodistas. Pero si tú escuchas esos programas, esos informativos, la verdad es que es para quitarse el sombrero, y muchos periodistas deberían escuchar ese tipo de emisiones para saber dónde está esa gente, buscar a esas personas que tienen tanto que contarnos. Son militantes de la información. Sí, pero porque quizás no se siga la perspectiva habitual de los medios de comunicación comerciales, que es la de producir un producto, ¿no? ¿No? Ahí está. ¿No? Que no, el objeto no es crear un producto cerrado que lo podamos empaquetar y vender, ¿no? A tal mercado, a tal otro, sino decir, bueno, queremos contar esto porque es lo que está pasando, queremos contar esto porque creemos que no nos está contando, o esta persona quiere contar esto, le abro el micrófono, ¿no? O sea, en vez de intentar crear un producto, ¿no? Sí, de consumo, vamos. Y crear nuestra y demostrar que existe una cultura y una como una, si me permitís que utilice el palabra, una cosmovisión de la realidad que está en nosotras, está en la gente que acercamos el micrófono o la grabadora, que es algo que existe, pero que se nos niega en los grandes medios de comunicación, y que de aquí tratamos humildemente pues de darle salida. Así es. Y teniendo en cuenta la segunda de las cuestiones que os planteaba, el hecho de que realizar un trabajo serio como el que venís realizando, como el que se trata también de realizar por parte de los medios alternativos burgaleses, puede llevar una cierta especialización que en algunos momentos se ha sentido como falta de interés o de militancia por otros aspectos. No sé si desde Airola habéis sentido esta apreciación o esta crítica. No sé si desde Airola os habéis convertido en un lobo para la propia Airola, utilizando un latinismo adaptado que es muy seguramente será muy del gusto de Arcadio. Arráncate tú primero, ya. No, yo no sé si he entendido del todo la pregunta. ¿Te refieres a cierta especialización militante en la que te conviertes en un exclusivamente militante, de, en este caso, de la información, de los medios alternativos? Eso es. Eso es decir, como que podríamos hacer el papel de voceros, ¿no? De sin estar en real contacto directo con la calle y eso, ¿no? Quizás estás yendo un poco por ahí. Eso es en ocasiones lo que, como crítica un poco taimada, he percibido en los medios en los que yo participo. Yo creo que este no sé si aquí nos podemos, puede parecer que nos ponemos demasiados piropos o lo que sea, pero lo estamos haciendo, pero bueno, también pero, es un momento en el que estamos contentos, sí. Tenemos unas cervecitas y eso, pero bueno, pero a ver, siendo serios, en la radio, las personas que participamos, la inmensa, no sé si decir la inmensa mayoría, pero una gran parte de las personas que hacen programas de este tipo que estamos hablando, son multimilitantes. Eso es, y eso también puede ser un problema, cuidado. Hombre, Sí, puede ser un problema, pero también es una ventaja que nos permite, sí que estamos en la calle, conocemos realidades diversas de las que formamos parte, o sea, no solo somos voceros, sino pues, formamos parte de esas realidades. Y yo creo que la mayoría de las personas, de estas personas que estábamos hablando, no intenta hacer apología de esas luchas porque creen simplemente que como están ellas, esas personas metidas en ellas, son las mejores, las verdaderas o las únicas, sino que la diversidad de militancias que hay en la Asamblea de la Airola, que luego se trasladan a los micrófonos, en las asambleas se debate, se discute todo con esas perspectivas que tiene cada persona que milita en cada espacio, y todos nos retroalimentamos de esas realidades. Yo he llegado a proponer cuestiones en una asamblea desde un punto de vista, por ejemplo, periodístico, institucional o licenciado, que luego he visto que eran erróneas porque personas que participan en la asamblea han sido capaces de hacerme ver que esas no son maneras de transmitir una cultura o una ideología, ¿no? La hegemonía, ¿no? Que diría Gramsci, ahora que ya que lo están popularizando tanto cierta gente. Pero no, bueno. Sí, la mayoría de los miembros de la Airola no estamos solo en la asamblea de la Airola, estamos en otras asambleas y en bastantes historias más. O sea, a veces informamos de cosas que están pasando en las asambleas de otras movidas en las que estamos. O sea. Y la que está hablando precisamente es una ya curtida reportera en espacios de guerra, ¿no? Curtida lo dices porque suelo recibir. Porque suelo recibir, ¿no? En momentos de críticos, ¿no? Callejeros, ¿no? En los que ya está ahí con el teléfono, ¿no? Y nos va contando todo lo que pasa mientras va esquivando golpes, ¿no? De policía y demás. Una especie de recortador. Con las vaquillas, sí, alguna me ha caído. Pero no, sí, la mayoría de nosotros, o sea, no estamos exclusivamente en la Airola, estamos muchos en otras más asambleas y en un montón de colectivos más. O sea, en este momento no es ese el problema, sino igual a veces, incluso lo que hemos comentado alguna vez, la polimilitancia a veces te lleva a que te satures y te vuelvas taruma. No es mi caso, pero hay peña que quizás esté a veces en demasiadas cosas. No sabemos decir que no. Eso es, sí, un poco también el que, bueno, que a algunos nos gustaría que otros se dedicasen más a la Airola y otros le gustaría dedicar más a otros, ¿no? Digamos, a otros apartados políticos, ¿no? A otras militancias, ¿no? Quizás más es el problema, ¿no? El cómo compartir una cosa con otra. Yo siempre simplemente lo comentaba porque cuando se hacen este tipo de cuestiones hay que tener en cuenta que los medios alternativos, los medios contrahegemónicos o de comunicación horizontal, sin duda deben de ser un medio para un fin. Si se convierten en un fin en sí mismo, más allá del onanismo que comentamos antes, que está muy bien, pues quizás pierden su sentido como medios sociales. ¿Qué duda cabe que tiene también interés todo lo que se hace por un gusto y una pasión propia, pero cuando nos transformamos en creadores de opinión. Te refieres a eso, ¿no? Perdona, por haberte cortado. Me refiero que quizás, he hecho un mal papel ahora, cortarte un poco. Me refiero que quizás te estés refiriendo a que si nos transformamos en exclusivamente creadores de opinión, ¿no? En lugar de transmisores de la opinión de la calle. Eso es. Que ahí sería el problema. Eso vale. Esa es la historia. No sé si nos queda tiempo, compañero. Sí. Bueno, pues nos queda poquito, ¿eh? Yo creo que ya las últimas despedidas, 10 minutos, unas últimas preguntas, pero ya no, estamos en la fase final del programa, ya está decayendo. El sprint. Bueno, ¿y qué consejo le daríais a una gente que en su lugar cotidiano trata de montar una radio. ¿Cuál es el consejo que les daríais a la hora de iniciar este proyecto en marcha? Esto, recuerdo que uno de los encuentros de Rosa Sarea fue algo que se comentó en uno de los grupos en los que estuvimos unas chavalas de, no recuerdo exactamente qué pueblito de Euskal Herria, querían montar una radio y nos dijeron, ¿y qué deberíamos hacer o cómo deberíamos empezar? Bueno, pues les dijimos, lo primero, ved cuáles son las necesidades, o sea, realmente se necesita una radio y qué tipo de radio se necesita. Primero ver cuáles son las necesidades de tu entorno. Y una vez que veas que tu entorno necesita una radio, pues empezar a tirar por ahí. Y desde luego, igual en estos momentos lo más sencillo es empezar haciendo una radio por internet. Es lo más fácil. Empiezas por ahí, aprendes a hacer radio y después ya te empiezas a meter a los berenjenales del emisor y esas cosas y de las antenas, que me parece complicadísimo. Yo voy a decir otra cosa. Yo creo que lo más importante es encontrar gente. Sí, cierto, juntarte claro. Con gente y pues bueno, y en esa gente ir creando esos lazos, ¿no? Y esas conspiraciones, ¿no? Que van surgiendo de los encuentros físicos, a ser posible, ¿no? Entre esas personas. Y luego puede salir una radio, pero si no sale una radio saldrá otra cosa también chula. Entonces, me parece más importante sobre todo eso, ¿no? El contar con gente, ¿no? Para que precisamente sea algo que tenga una base, ¿no? Luego vas contactando con más gente, ¿no? Pero que tenga una base de personas y no sea el proyecto, cuanto menos personal sea, más, digamos, tendrá más peso, ¿no? En cuanto a la gente que se vaya sumando. Ese es quizás uno, digamos, digo porque las tecnologías nos facilitan precisamente que se pueda hacer cada uno su propio podcast, ¿no? Pero que lo más interesante quizás es también el eso, ¿no? El contacto humano entre personas que se van organizando y coordinando para hacer estos proyectos autogestionados. Y hacer una radio por internet no implica que la gente no se encuentre en el mismo punto. O sea, no lo implica, desde claro. Luego. Y bueno, uniendo con el encuentro físico con la gente, pues que esas personas sean muchas o pocas, normalmente suelen ser pocas, pero bueno, a veces surgen a través de un grupo importante, pues que una asamblea. La asamblea es vital, por lo menos desde el punto de vista de una radio libre, ¿no? Que existan esos encuentros, que existan esos debates, que definan qué es lo que quieren hacer, por qué lo quieren hacer. Y qué mensaje quieren lanzar. Y no solo qué mensaje quieren lanzar, porque en esta radio, por ejemplo, ahora mismo no estás haciendo programa, pero perteneces al colectivo, a la gente, a la asamblea de la radio, y yo este año, por ejemplo, estoy haciendo programa, pero he estado varios años sin hacer programa. Entonces, que haya también esa especie de apoyo mutuo o de apuesta solidaria de personas que, aunque no participen a través del fin final, que es hablar por un micrófono, pinchar música a través de una mesa, etcétera, o dar voz a través del teléfono, o traer a gente al estudio a entrevistar, que haya personas que sientan esa pasión, como decía bien al principio, por tener un medio popular, un medio de comunicación como es la radio, que yo creo que es súper vigente ahora y más adelante, y lo fue antes también, y que apoyen un proyecto como este, aunque no hablen por la radio. Sé que el fin final de hablar por un micrófono puede ser muy excitante, puede ser muy atractivo, puedes decir lo que quieras. Sobre todo tomar las orgías aquí, sí. También está bien. Pero ese trabajo a veces oscuro, que quizá no se ve tanto, pero que es tan necesario para mantener ya sea algo tan básico pero tan tonto como puede ser tener los estudios o el lugar donde se hace la emisión limpio, que alguien sepa de técnica, que alguien sepa de software también, para programar y todo esto. Ese trabajo que está ahí es un soporte súper básico y que existan esas personas también que con ese ánimo solidario hagan ese trabajo también. Bueno, últimos minutos, últimas reflexiones si queréis, pero se nos está acabando el tiempo. Bueno, Raimundo, ¿algo más que decir? Que estamos ya casi... Pues por mi parte nada más. Ane, David y Arcadio de Irole Irratia, muchas gracias por dejaros convencer o dejaros embaucar en esta aventura radiofónica que hemos pasado esta noche. Por mi parte es un placer que me hayáis también invitado, en realidad me he autoinvitado yo, y de haber compartido con vosotros estos momentos radiofónicos en más exclusivo directo. Bueno, repetiremos algún día esta onda de Diógenes. Sí, a ver cuando te pasas por aquí, por Bilbo, que vamos, que ya sabes, yo qué sé. Te puedes quedar a dormir en la casa de cualquiera, que te abrimos las puertas y las puertas de la Irola, de nuestras casas y todo, porque estamos encantados de que nos entrevistes y entrevistarte. Y además, que eres de esas personas que yo recuerdo gratamente alguna vez que estuviste aquí, que además pude alojarte en mi casa con gran honor y gran gusto, de esas que son capaces de encender la llama en cualquier sitio. Sí, y yo sé que me vas a entender. Eso es. Efectivamente. Literalmente, además. Efectivamente, me abriste además las puertas de tu frigorífico. Un recuerdo de eso tampoco se olvidará nunca. Vida. Bueno, pues no, nos despedimos y digamos con estas últimas reflexiones sobre los frigoríficos. Y bueno, pues seguiremos escuchándonos, seguiremos hablándonos. Y espero que no muy dentro de mucho, pues bueno, nos juntemos un poco también físicamente, que también está bien. Bien, pues queda entonces prometida esa visita, a ver si ahora en este cercano mes de febrero, a ver si hay posibilidades. Y muchas gracias, compañeros, es un placer y bueno, seguiremos en la onda y veremos si es factible en un futuro volver con esto de la linterna de Diógenes o onda expansiva, la fusión de ambas. Lo mismo decimos, tráete paraguas, eso sí. Muy bien, un abrazo, chavales. Hasta otra.